el cine de aventuras. Y hoy vamos a recordar La Máscara Púrpura. La Máscara Púrpura es una película estadounidense de aventuras y espadachines del año 1955, de 82 minutos de duración, filmada en CinemaScope y Technicolor, cuyo título original es The Purple Mask, producida por Howard Christie y dirigida por Bruce Humberstone, sobre un guion escrito por Paul Armon y Jean Manus, que se basó en la adaptación de Charles Latour de la exitosa obra teatral original francesa del año 1913, Le Chevalier au Masque, de Matheson Lange. La fotografía estuvo a cargo de Irving Glasberg, siendo responsable del montaje T.D.J. Kent y del vestuario Bill Thomas, mientras que la música fue preparada por Hans J. Salster y Hermann Stein. Fueron sus intérpretes Tony Curtis, Colin Miller, Jane Barry, Dan O'Herlihy y Angela Lansbury, acompañados por Paul Cavanagh, Robert Conway, Jane Darcy, George Dolenz, Everett Glass, Alison Hayes, John Hoyt, Robert Hunter y Donald Randolph. Y no acreditados participaron George Baxter, Eugen Borden y Ralph Faulkner, entre otros. Francia, en 1803, está bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, y los adversarios realistas y lo que queda de la aristocracia francesa se identifican con un misterioso espadachín conocido como Máscara Púrpura, cuyas atrevidas hazañas dan esperanza al pueblo 11 años después de la Revolución. La Máscara Púrpura rescata nobles en problemas y rapta a oficiales de Napoleón para después pedir rescate por ellos. El capitán de policía Rochette trata de atrapar a la Máscara Púrpura, pero resulta capturado por él, después de lo cual Napoleón asigna al experto espadachín Brisquet para que lo persiga. En su tarea es ayudado por un grupo de atractivas jovencitas dirigidas por la encantadora Laurette de la Tour, hija de un duque que se encuentra prisionero. Laurel es pretendida por el capitán Laverne. Ella, del lado de los realistas, ayuda a tramar un plan en el que el petrimete René de Travier se hace pasar por la Máscara Púrpura, armado de una espada, para infiltrarse en las filas de Napoleón y liberar a su prisionero padre. En sus reuniones de caballeros, su amigo de aventuras, Rochette, incita a un ejercicio desafiando a René de Travier, quien se mide a espada con tres de los presentes, a quienes enfrenta y desarma haciendo volar sus espadas. Los rebeldes realistas de la resistencia se conducen a través de las alcantarillas de la ciudad de París. Laurette no sabe que René es en realidad la Máscara Púrpura, que continúa su farsa ridiculizándose a sí mismo para así pasar desapercibido de que en realidad es el gran espadachín que mantiene en vilo a la guardia gubernamental de Napoleón. Laurette es arrestada con las chicas de su grupo y encarcelada con su padre y otros nobles a la espera de juicio, cuando traen a René de Travers, que ha sido arrestado también. Y allí Laurette descubre la verdadera identidad del mentado aventurero parisino. Condenados a pena de muerte en la guillotina, se ve cómo prueban la misma, y llegado el día de la ejecución, caminan, conducidos por soldados, al son de un tamborileo, y un funcionario lee la resolución de ejecución, cuando se advierte a Rochet y sus hombres, infiltrados, uniformados entre la formación militar, quienes se demuestran y hacen deponer las armas a las tropas de Napoleón, que observa sorprendido desde un palco. René enfrenta al funcionario en un duelo a espada, dominándolo rápidamente, y manteniéndolo a punta de espada en su cuello, solicita a Napoleón la liberación de los prisioneros y desafía a Briquet, que está junto a Napoleón, quien baja del palco, altanero y sobrador, y mantienen un duro duelo a espadas, durante el cual suben al promontorio de la guillotina, donde René domina a Briquet y, ubicada su cabeza bajo la hoja de la guillotina, logra que Napoleón le reconozca y deja caer la hoja luego de que Briquet saca su cabeza. Como acto final, Napoleón, ante el frustrado Briquet, en su despacho, firma el indulto de René de Travers y Laurette de la Tour para que emigren a Inglaterra. La Máscara Púrpura es un ágil pasatiempo de aventuras con acción y suspenso en el París de la Francia de Napoleón, con oportunos toques de humor. La fotografía en Technicolor y el Cinemascope le dan realce a la historia, que goza de un muy buen tecnicismo, con el infalible romance clásico de este tipo de películas. El director Bruce Humberstone ha manejado con destreza el relato, para felicidad de los amantes de este tipo de películas del género de aventuras y espadachines. Tony Curtis se maneja con soltura en su doble papel del joven dandy y despreocupado, y del aventurero de la Máscara Púrpura, como ya le habíamos visto actuar con destreza y agilidad en El Príncipe Bandolero y en El Escudo Negro. Colin Miller acompaña muy bien a Tony Curtis, y el elenco principal se desempeña en forma correcta en sus respectivos papeles. El rodaje se llevó a cabo en Bidwell Park, Manzanita Chica, California, y en los estudios Universal, ubicados en Universal City de California. Su estreno se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York el 15 de junio de 1955 y posteriormente en todo el territorio de los Estados Unidos. Y en la Argentina se estrenó el 10 de enero de 1957 en los cines Metropolitan y Medrano de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de aventuras, recordando hoy esta película con Tony Curtis, La Máscara Púrpura.